Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues estamos aquí de nuevo al pie del cañón. Nos van a perdonar si tenemos la garganta un poquito, digamos, lastimadona, pero ya de por sí mi voz de terciopelo es medio roncona, pues ahora sí va a ser un poquito más. Espero que no se note mucho al aire. Ustedes no tienen por qué padecer lo que uno padece por estos climas que van, vienen, se calienta uno, se enfría, etcétera. Así que parece que está uno pasteurizando. Mucho calor, mucho frío, y va uno de Valdez y de regreso, pero afortunadamente, pues nada es más fuerte que nosotros. Estamos aquí al pie del cañón en Encuentro de Jaraneros desde Radio Más, una emisora de parte del sistema de Radio Televisión de Veracruz, que desde aquí, desde Jalapa, desde el Cerro de la Galaxia, pues transmite a todo el estado de Veracruz, todos los municipios, y además, pues eso se nos hace poquito y nos vamos a los estados circunvecinos. Y además, afortunadamente, a este programa, Encuentro de Jaraneros, y su programa hermano Como Son en la Clave, el sistema de radiotelevisión de Guerrero, pues nos ayuda y nos transmite ya directamente a ese estado hermano que es Guerrero, del cual pues tenemos muchas similitudes. Vamos a comenzar. Recuerden que estamos en vivo, 842-3566, 842-3500 es el conmutador con la extensión 3841, o también hay un LADA 01800-723-4662 para que pues ustedes nos digan por dónde se quieren que nos vayamos, que alguna duda, alguna petición, lo que ustedes digan, nosotros trataremos de darle seguimiento en lo que esté a nuestro alcance. Vamos a comenzar con Los Parientes. Es un grupo que originalmente nació allá en Playa Vicente, en nuestro estado, allá en esta zona medio ya montañosa de allá de Playa Vicente. Allá nacieron Los Parientes. Después hubo ahí cosas que suceden con la vida. Unos se fueron para México, otros se quedaron por allá. Los que se fueron para México se quedaron con el nombre, y Los Parientes desde allá nos presentan El Coco. puedo guisar, en especie fina guisa, en especie fina dice que el pan fue muy bueno. Calandra viajera, mándame avisar, porque en primavera tendrán que pasar, para que me quieras y pueda esperar, porque mis amores tendrán ciego y loco. Estos fueron los parientes que se siguen llamando de Playa Vicente, aunque ya no están allá, pero pues ese lazo, digamos, de donde uno nace, donde uno crece, pues es algo que nunca, nunca se puede evitar y nunca se puede negar. Y ahora nos vamos con esto que, pues, digamos, estilísticamente le correspondería al programa de Cómo Suena la Clave, porque es una conga de antillana, una conga que tuvo su origen principalmente, aunque hay sus discusiones en la isla de Cuba, pero ahora Patricio Hidalgo pues la retoma como parte de nuestra tradición jarocha, que la conga sí ha estado ahí, pues la conga es parte de todo este conglomerado de influencias que ha tenido el son jarocho, aunque pues era un papel un poquito chiquito, digamos, el que había tenido la conga en nuestra tradición, pero Patricio se ha dedicado pues a ponerle el dedo allá a la conga y a ampliar y gracias a su creatividad pues hacer otras cosas y reincluirla o retraerla a la escena con esta creatividad que él tiene. Patricio Hidalgo nos va a presentar esta conga que él la dedica pues a todos nuestros hermanos mexicanos que han tenido que emigrar para ganarse pues una mejor vida en los Estados Unidos. Esto se llama Conga del Bracero, Patricio Hidalgo. Me voy al extranjero. Eso fue la conga del brasero de Patricio Salgo con este grupo que pues básicamente lo formó con músicos de allá del área de California, del área de Los Ángeles, y realizaron este disco que les hemos estado poniendo. Nos habló el Capitán Palma, muchas gracias, dice que por ahí tiene un anecdotario del Valle Bejarano. Ay, el Valle Bejarano es una de nuestras glorias estatales, realmente una figura legendaria, pues ojalá que luego ahí lo pueda compartir, ahí nos ponemos de acuerdo, porque sí es importantísima esta figura del Valle como versador popular. Y ahora nos vamos con Son de Cristo. Un son que, pues además de estar seguros de su camino, que pues, ellos han, digamos, escogido este camino de cantar la buena del Señor, ellos también han seguido otro camino interesante como grupo, porque pues yo los he visto pues progresar, yo los he visto ir madurando, ir aprendiendo, ir preocupándose por sonar cada vez mejor, por tener una formación técnica en el son jarocho que los lleve a pues tener cierta presencia importante a la hora de presentarse en un escenario, y además también pues a la hora de grabar o a la hora de estar un fandango, etcétera, algo que pues debería de ser aplaudible para todos los grupos, y que Son de Cristo lo está logrando. Agualulco, Son de Cristo. A cantar Guadalajara, resplandecen en los hijos de la luz y la calle. en este camino andamos. Pero acabo de llegar del agua al urso, de tocar este jarabe corre quinto. Como dicen que lo cantan y lo gozan los que tienen un llamado en Jesucristo. Yo ahora acabo de llegar a Guadalajara, de cantar este jarabe de tarima. Como dicen que lo cantan y lo danzan los que tienen a Jesús en alta estima. Eso es todo con Son de Cristo y este Agualulco, que pues no por nada es un son de arrieros, un son que comunica, un son que lleva y trae cosas como lo hicieron durante toda la colonia los arrieros, que eran parte de pues de la comunicación dentro de en aquellos años. Y ahora nos vamos con los Cojolites, que están presentando disco. A eso nos dedicamos aquí. Bueno, es una de nuestras labores, obviamente, la de irles presentando lo que nuestra creatividad jarocha va haciendo a lo largo del tiempo. Cojolites está presentando un disco que precisamente lleva el nombre de este son que les vamos a poner, que es un son compuesto por Noé González, que es el director musical del grupo. Los Cojolites nos presentan Sembrando Flores. Eso fue Los Cojolites presentando este su disco con este son, que lleva el son que le da nombre al disco, Sembrando Flores, una composición de Noé González. Y pues antes de irnos al corte, tengo dos actividades que se van a dar este sábado acá en la capital del estado. Viene Cucalambés, un grupo de tlacotalpeños avecindados allá en la Ciudad de México, y vienen al Centro Recreativo Jalapeño a presentar su disco Corazón Rojo, que pues habla de las mulatas tlacotalpeñas, que es de tan buena memoria para muchos de nosotros. Y además, el sábado también, y también a la misma hora, pues ya ustedes sabrán a cuál se van, está el grupo Viva Veracruz con don Jesús Perea y Miguel Utría como invitados en el café que está ahí por las calles de Diagoleño. Así que pues está difícil la decisión para nosotros los que nos gusta el son jarocho y la fandangueada, pero pues ahí están, son cosas, coincidencias de la vida. Les vamos a leer unas décimas que nuestro amigo invitando a el concierto de Viva Veracruz, y con esa nos vamos al corte. Dice así: la décima se engalana esta noche en Tierra Luna, Viva Veracruz, la cuna con el arpa y la jarana. Música veracruzana, alegría y buen humor, también estará el folclor de la América Latina con la rima campesina en la voz de un trovador. Cuando digas Veracruz, dirige tu vista al cielo, de rodillas besa el suelo en el nombre de Jesús. Porque aquí mira la luz, primera el veracruzano, raza que tiende la mano al agobiado viajero, llama amigo al forastero y al extranjero paisano. Goce del romanticismo y una agradable velada de la jalapa adorada, sin prisas y sin salvajismo. Llamará aquí el humorismo selecto del jalapeño, y en un ambiente de ensueño entonar juntos el son. La cita es en calle Rayón, esquina con Diagoleño. Eso fue para Viva Veracruz, también va a estar Cucalambé. Ahí luego vamos a dar un poquito más datos. Con esta nos vamos a corte, nos oímos un ratitito. Pues estamos de vuelta después del corte aquí en las frecuencias de Radio Más. Recuerden que estamos en vivo, 842-3566, o nos puede llamar al 01800-723-4662. Nos habló Aníbal Asensio desde Minatitlán con un mensaje que dice: que no aflojes, Rafa. No sé en qué plan me lo quiso decir, pero espero que sea en buen plan. Muchas gracias, Aníbal Asensio, desde allá. Felicitaciones para ustedes que están pues siempre al pendiente de nuestra música. Y también otro radioescucha que no quiso decir su nombre o no lo dejó, no sé, nos manda saludos y solicita la indita de Bemberecua. Lo vamos a buscar y en un programa próximo se los vamos a poner para también un saludo allá a nuestros cuates de Bemberecua en Acayuca. Nos vamos ahora con una de las glorias de nuestro son jarocho, una de las figuras importantísimas, esos vínculos que tenemos con el pasado, con formas tradicionales de hacer nuestra música, don Andrés Vega Delfín, que pues todos nosotros en el ambiente jaranero lo conocemos como el Güero, así tradicionalmente y cariñosamente, cuando uno habla del Güero ya todo el mundo sabe quién es, el Güero Vega. Andrés Vega Delfín nos presenta El Cascabel. Thank you. puñalada tan fiera y soledad. Qué puñalada tan fiera, mira la sangre que corre, mira la sangre que corre, no pagues de esa manera. Ay, solita y soledad, ay, solita y soledad, soledad, que así decía, de noche te vengo a ver, porque no puedo en el día, y si pudiera viniera aquí a todas horas del día. Se fue don Andrés Vega Delfín, el Güero Vega, con esa maestría que tiene en ir hilvanando melodías en el requinte, además su voz muy particular, que pues bueno, ya para nosotros es muy entrañable. Un saludo al Güero Vega por donde quiera que nos esté oyendo. Y ahora nos vamos con Cucalambé, que por cierto les decía que van a estar este sábado ahí en el Centro Recreativo Jalapeño. Nos van a presentar esta morena, siempre como acostumbran, con una décima de doña Melania Jiménez, que presenta el son y presenta obviamente a este grupo Cucalambé, que se dedica pues para cantarle a las morenas. Este es específicamente el son de la morena, pero el son que le da nombre a su nuevo disco, que se llama Corazón Rojo, también habla de las morenas. Cucalambé, morena. Tienes de estar con tu amado, en tu mirar se te nota, de picardía una gota y en tu andar espigado. El cuerpo en besos bañado y el corazón hecho antena reviven la hermosa escena de la entrega apasionada. En tu alma está grabada, ya, con fuego, mi morena. Thank you. Los muchachones de Cucalambé con esta morena así suavezona, cadenciosa, como debe ser una morena, ¿no? Así como que, ay Dios, bueno, yo luego ya les digo que me imagino cuando oigo esta morena así con este ritmo. Y ahora nos vamos con los sonores de Huilango, que por cierto ya tienen en puerta, bueno, todavía falta por ahí de un mesecito para que se lleve a cabo el encuentro de soneros y decimistas, son jarocho y son huasteco en la ciudad de Córdoba. Es un... pues un evento que organiza doña Gloria Trujano ya desde hace varios años en el Parque 21 de Mayo, que es ahí pues el Parque Central de Córdoba, y además después se hace un fandango en San Román, que es una pues como una parte de los suburbios de ahí de Córdoba, y pues ha ido creciendo este evento gracias a la labor de doña Gloria Trujano. Y pues para algo que se grabó ahí en el encuentro este año es Los Soneros de Huilango, que es el grupo de doña Gloria, que nos ejecutó ahí mismito el Balajú. estamos aquí ya al pendiente, no nos estaban agarrando, estamos revisando otras cosas. Ya estamos aquí, pues ya para despedir el programa. Recuerden que estamos cada jueves aquí a las 9 de la mañana al pie del cañón. Y pues los vamos a despedir con algo que también se grabó en el encuentro de Jaraneros de Córdoba de este año. Pero recuerden que hay dos actividades acá en la capital del estado: Cucalambé en el Centro Recreativo Jalapeño y Viva Veracruz en Tierra Luna. Pues ojalá que se decidan. Desgraciadamente coinciden, pero pues así es la vida. Algunos se irán para un lado, algunos se irán para el otro, y al final pues, nos encontramos ahí en el fandango, ya avanzada la nochecita. Nos vamos entonces con algo que se grabó en el encuentro de Córdoba de este año. El grupo Raíces, ellos son de los Tuxtlas, ellos han también realizado una labor familiar y de difusión y de muchas cosas durante muchos años. El grupo Raíces se presentó ahí en el encuentro y grabó este Chuchumbé con unos versos ahí medio picarones, pero pues así somos los veracruzanos, así que me imagino que han de aguantar. Cuídense mucho, pórtense bien, nos oímos la próxima. Aplauso para Osiris.